drop, watch the new year drop. We keep it constant, constant, constant, constant. We keep it constant, constant, constant, constant. Get up. Bring the tracks out, bring the breath out. I go Coltrane, whip my facts out. Let's go Soul Train, let's go blackout. Turn that bass up, let's go max out. Bring the drums out, bring the beats out. Bring that mic out so we can speak out. When it's lights out, we go freak out. I got freestyles to take MCs out. Mic check 1-2, I bring that heat out. I'm giving you something new, something to tweet about. Don't be upset when BEP out. Ain't no quartet, it's just three out. It's a trio, one amigo, Filipino and a Negro. Around the globe, that's just how we go. Ain't no stopping, ain't no ego. Bueno, esto fue escrito por Burt Bacharach, que originalmente tenía intención de ser instrumental, pero más tarde Hal David agregó la letra y la canción se publicó en 1967. La melodía la inspiró en Ursula Andrews en un primer corte de una película. Sergio Méndez, pues, interpretó en su disco Look Around este tema, que alcanzó el puesto número 4 en la lista de éxitos, después de actuación en los premios Oscar de la Academia. La voz principal de este sencillo fue manejada por Janice Hansen, no Lani Hall, una raíz en el canon de Brasil 66, que era propiedad de Herb Alpert, The Look of Love. The time can't disguise the look of love. It takes so much more than just words could ever say, and what my heart has heard, it takes my breath away. Love is Solomon se ha asociado con el cantante, productor discográfico A-lister de Hollywood, Jamie Foxx, en el nuevo sencillo Ocean, que saldrá el 7 de mayo en su sello propio, combinando sonidos constantes, trompetas, voz altísimas y llenas de soul de Jamie Foxx Ocean. Pues hombre, es el tipo de baile sofisticado que está hecho a medida para una terraza de rumba. Marca el quinto sencillo de tan esperado álbum Solomon Nobody's Not Love, que se lanzó el 28 de mayo. Pues aquí los dejo con esta belleza que se llama Ocean. Slow lights like a dream underwater. Blue is the only true color. Shining down from the surface, swelling in your socket. I can see you smiling. Oh yeah, yeah. Let's go deep sea diving. Oh, I'm a melody. Si recuerdan a Temptations, pues David Ruffin fue un cantante y músico de soul americano muy famoso por su trabajo con el grupo. Era de los principales del 64 al 68. Él se fue como solista y bueno, hizo esta canción Walk Away From Love, vendido por millones, fue producido por Van McCoy, escrito por Charles Kipp. Fue número uno en las listas de R&B y bueno, fue el único éxito de R&B número uno de Ruffin y solo uno de los dos éxitos pop top en el Billboard Hot 100 y el otro fue My Whole World Ended. Aquí está. Take the place of you. It's just a feel that feels within me every time you touch my hand, and a dread that shakes my body that even I don't understand. So I'm leaving. I don't understand it, but I know it's gonna take everything I've got to keep walking out the door. But those birds that get around me will let me go someday. And I'd rather leave you holding on than pushing me away. So debo darle homenaje a mi querida hija Cristina Sánchez, que se preocupa a veces por entregarme ideas. Aparte de Emilio, pues Cristina le gusta decirme, oye, me descubrí esto. Pues yo tenía un pésimo concepto de C. Tangana, por una canción con Toquiño que pusimos, que era Quiero Devorarte Todo, y que de ahí pues no se pudo hacer nada. Pero parece que Tangana, a quien veo físicamente y no tengo sino unas ideas ahí como de corregirlo, y Antonio Carmona hicieron esta canción. Antonio pues es un hombre increíble del grupo Ketama, y la canción Me Maten se lanza como parte de la serie Tiny Desk Concert, que ustedes deberían ver en Apple TV, y es una gente, unos flamenqueros, en un comedor haciendo sonidos espectaculares. Gracias, Cristina, por esto que se llama Me Maten. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, que muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar. La vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente es lo primero. Primero que vive de la puerta, dice que somos muchos. Make It Mine es el primer sencillo de una serie de clásicos reinventados por Jason Mraz. Los clásicos actualizados y algunas canciones nuevas son parte de una reedición de The Look for the Good. Look for the Good cuenta con apariciones especiales de Tiffany Haddish y Sisu Carroll. Y pues Make It Mine, quisiera poner esta canción que me pareció particularmente buena, y aunque se ganó la mejor interpretación de pop en los Grammys número 52, esta versión nueva me pareció espectacular, y aquí se las dejo sin antes mencionar el sonido maravilloso de Gilberto Aponte, Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y dirección, Orlando Rivero en la investigación y Emilio Sánchez en el montaje de el contenido de música. Esto se llama Make It Mine, pero la versión nueva. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait before the dream is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. Keep my life on a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. I am finally there. All the angels have been singing, ah la la la, ah la la la, ah la la la, love it. Yeah, I don't wanna break. The tour is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. Magic Woman es una canción de la banda británica Fleetwood Mac que fue escrita por Peter Green y publicada en 1968 como sencillo a través de Blue Horizon en el Reino Unido en 1969. En 1970 la banda de rock Santana Latina la versionó para su tema Abraxas, cantado por Greg Alan Rowley, publicado el mismo año. Contó con más arreglos instrumentales que el original y a su vez fue más exitosa, ya que alcanzó el puesto 4 en la lista Billboard de 1971. Aquí está este clásico. magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Adela Dalto se ha sumergido en los más altos niveles de música latina, familiar de Jorge Dalto, uno de los grandes pianistas de la historia, que murió de un cáncer fulminante en la médula. Esta mujer hizo una versión de una de las canciones más bellas que escribió el gran Clare Fischer, uno de los inventores del Latin Jazz, al lado de Carl Jader. Del año 1975, una canción muy romántica y muy sexy que se llama Una Mañana. Una mañana Para Charlie Puth, que es el segundo álbum del artista lanzado por Atlantic Records en el 2018 y me encanta. Charlie retrasó el trabajo desde una fecha de lanzamiento para perfeccionarlo, incluyendo la resolución de la portada del álbum, y anunció en redes sociales que lanzaría portada del álbum de la canción The Way I Am. Y bueno, hombre, el disco me parece malísimo, pero la canción me parece buenísima. El tema es premio Grammy al mejor arreglo para álbum, no clásico, pero esta canción no tiene nada que ver. Uno busca el trabajo y la encuentra, y se llama LA Girls con Charlie Puth. I miss my baby. LA girls. I miss my baby.

Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Les habló Jaime Sánchez Cristo. La investigación de Orlando Rivera, el aporte de Emilio Sánchez musicalmente de búsqueda. El mejor sonido del mundo, el maestro, poeta, profeta. Mi compañía desde 1996, Edilberto Aponte. Paula Arenas, colombiana, nominada a Mejor Nuevo Artista en los premios Grammy del 17. Y el tema se llama Tengo Todo. Gracias, buena suerte. Ya sabes bien que a tu lado pierdo noción de lo demás. Tu sonrisa me desarma, me hace respirar. Es que contigo el apuro desaparece y tiendo a volar. Y en las noches a tu lado vuelvo a descansar. Es que te llevo presente en el día y la noche, tú eres mi realidad. Tengo todo lo demás, pero yo solo quiero tus besos. Bajaría las estrellas si es que sueñas con eso. Te juro no quiero más. Mi vida la tienes ya. Soy todo menos perfecta, pero mi amor es de verdad. Yo daría lo que fuera por tu felicidad. Y es que te llevo presente en el día y la noche. Eres mi realidad. Que sueñas con eso, te juro no quiero más. Mi vida la tienes ya. Tengo todo lo demás, pero yo solo quiero tus besos. Daría las estrellas que sueñas con eso, te juro no quiero más. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. En AVE Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. AVE Villas presenta los 20 superclásicos en la FM. Este fin de semana los quiero invitar a oír los 20 superclásicos de 1989. Y no sabemos si Milli Vanilli, los New Kids on the Block, Soda Stereo, Paula Abdul, o quién sabe quién, llegue al número uno. El sábado a las 10 de la mañana, con repetición el domingo a las 8 de la noche, nos oímos aquí en la FM. Los 20 superclásicos.

con Fernando Pava. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Recordando. Soy Fernando Pava Camelo, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores. Y estos son nuestros invitados para el día de hoy. TLC, Death Ray, Men at Work, Christian Conde, Ken Laszlo, Madonna, Kool & The Gang, entre otros. Damos inicio con Madonna. Ella, en 1987, lanzó su primer compilado de versiones extensas y mezclado titulado You Can Dance. De ese proyecto sobresalió el sencillo Spotlight, que fue programado en Disco Nice. Spotlight.